la vieran caminando por el barrio, estoy seguro que se van a enamorar. Si pudiera tenerla algún día, yo me moriría de felicidad. Seguro que se va.